Esa es la profecía. Por lo tanto, los estudiosos dicen que ese imperio que se está creando es el imperio, obviamente, romano, antiguo romano, por el hierro. Y el barro, que habla de naciones fuertes y naciones débiles. Naciones fuertes tenemos a Inglaterra, tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos a otras, y otras que son bastante más pequeñas, como Lituania, ¿cierto? Que se están ido uniendo a esta... Pero se va a crear un gran imperio, que lo que va a hacer ese gran imperio le va a entregar el poder, el dominio al anticristo. ¿Ah? Eso es lo que deberíamos entender por la palabra de Dios. Como séptimo, tenemos los planes para la reconstrucción del templo judío. Ustedes saben que el primer templo se acabó hace muchos años. El segundo templo fue destruido en el año 70 por un emperador que se llamaba Tito, un emperador romano. Desde entonces no hay más, no hay más templo en Israel donde hagan sus sacrificios, todas las ofrendas y todo lo que había sido instituido. Por lo tanto, el plano ya está construido ya. Lo único que hay que esperar a que se construya. ¿Y por qué? Porque el anticristo se tiene que sentar en ese templo, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, si el anticristo no ha aparecido todavía, porque tiene que aparecer, es porque todavía falta que se construya este templo, donde va a ir, él se va a sentar y va a decir, yo soy Dios. ¿Ya? Pero para eso tiene que estar construido el templo. Y el templo ya está construido, pero solamente en maquetas. No sé si me entienden. Está todo maqueteado, está todo, las partes... Se demoran entre 4 y 6 meses en hacerlo completo. Imagínense esa tremenda mole. Entre 4 y 6 meses, porque ya todo lo que son las vestimentas de los sacerdotes, está todo hecho. Los instrumentos, que son más de 70 instrumentos diferentes, muchos de ellos son de oro. Ya están todos listos. Está todo listo. Por lo tanto, se tiene que construir. Ya hay una meseta al lado de la mezquita de Omar, que es la tercera más importante de lo que es el mundo islámico. Una vez que se puede construir al lado o una vez que se destruye esa mezquita, bueno, ahí vamos a ver cómo los acontecimientos se van dando, ¿ya? Pero es importante que esto también suceda. Bueno, ahora nos vamos a lo que dice el libro de Mateo, que habla de que va a haber crecimiento de muchas pestes, muchas hambres. El Señor está diciendo, o sea, esto va a ocurrir cuando yo vaya a venir. Van a haber muchas pestes. Ahora, en este momento, en el mundo, tenemos mucha gripe aviar de varios tipos. Hay de 4 tipos diferentes. Hay una tuberculosis terriblemente resistente nueva, ¿ya? Cólera, peste bubónica, que de nuevo está matando mucha gente, que mató a más de casi la mitad de la población del mundo. Estoy hablando de los años 1500, 1000 y tanto. ¿Ya? Ahora, por primer caso, en la semana pasada, esta semana, fue el primer caso de muerte por la H5N1, que solamente habían muerto en Hong Kong, en China, en esa zona, en Canadá. ¿Ya? Y por la parte del hambre, no sé si ustedes saben, ustedes pueden ir a la Organización Mundial de la Salud, a todos estos elementos de las Naciones Unidas, y hay en este momento más de 1.000 millones de personas en el mundo que están sufriendo de hambre profunda. Especialmente en zonas de América, ya América Central, por ejemplo, en África, en Asia, hay muchos lugares, ¿ah? ¿Eh? Pero se está cumpliendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto de la segunda venida de él. 8, guerra global contra el terrorismo. ¿Ya? En Siria, Irak, Egipto, en Europa y en muchos lugares. Esa cuestión de la SNA, de que está investigando y tiene los correos, ellos dicen que son para seguir el terrorismo, pero es falso, ¿cierto? Ustedes saben, si leen las noticias, que es para llegar a un control, básicamente. Lo que reveló Snowden, ubican a Snowden, que era un elemento que trabajaba en este organismo de secreto, de inteligencia de Estados Unidos, y que se robó muchos millones de archivos, ¿eh? Que han ido revelando un montón de situaciones. Vamos con el punto 10. Dice, terremotos, maremotos cada vez más fuertes. En el 2004, Indonesia, 9.1. Murieron más de 200.000 personas, ustedes saben. Eso fue el 25 de diciembre, ¿se acuerdan? El 2010 en Chile, el 27F, que se conoce, que también fue seguido con un gran maremoto. Ha sido el problema de Bachelet, ¿ya? De esta señora Fernández. El 2011 en Japón, ese fue el 11 de marzo de 2011, que fue grado 9. Nunca, nunca en Japón había habido un terremoto grado 9. No sé si ustedes lo saben. ¿Ya? Yo me he dedicado a ver videos estas últimas 2 semanas, videos de los maremotos y cuestiones. Realmente he quedado pero con la boca abierta y el corazón partido, por decirlo de alguna forma. Nunca había visto un desastre tan grande como el de Japón. ¿Cómo iba cubriendo? Edificios de 3 pisos los cubría entero. El mar se llevaba todo, todo, todo. Destruidos ciudades completas. Es realmente impresionante. Bueno, superciclones, ¿ya? El que acabamos de tener en Filipinas hace un mes atrás. Vientos de 314 kilómetros por hora. ¿Usted sabe lo que es un viento de 314 kilómetros por hora? Hubo hace poco un huracán en Europa. ¿Lo sabían ustedes o no? Que pasó por Inglaterra, por el norte de Alemania. Impresionante, cosas que... ¿Qué es lo que dice Lucas? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. Miren lo que dice acá. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Ah? Para que nos vayamos dando cuenta de cómo se van dando los acontecimientos. 11. Sol quemando a la gente. Vámonos al Apocalipsis. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No sé si usted... Recuerdan que en el año 2003 en Europa murieron 32.000 personas por el calor. 32.000. En Francia, solamente en Francia, 16.000 personas murieron por el calor en el 2003. ¿Sabían? Importante que nos vayamos dando cuenta. Este mapita muestra cómo se ha ido distribuyendo el aumento de calor alrededor del planeta. El más rojito dice récord de calor. Eso quiere decir que no haya sido registrado antes. El menos rojito dice mucho más calor que el promedio. Después tenemos más calor que el promedio. El blanquito cerca del promedio, que es casi la nada. ¿Se fijan o no? Después dice más frío que el promedio. Y así. Tenemos estas dos partes. Australia, ¿cierto? Y aquí tenemos la parte sur de Chile, lo que es la Antártida. Todo el resto ha sido la temperatura mayor, ¿ya? Mayor, que nunca se había dado. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque se está cambiando el clima por el cambio climático y por muchos factores, a pesar de que lo quieran negar algunos interesados en negarlo. Control mundial. Aquí no voy a explayar mucho, ¿cierto? En el dólar habla ahí que se quiere novus ordum seclorum, que significa nuevo orden mundial. Bueno, todo el cuento. No voy a meter en todo este... He leído harto, pero no sé si creer en la cuestión del Bilderberg, de los Illuminati y toda la cuestión, ¿eh? He visto hartas películas. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿cierto? Pero de que va a haber un control mundial, lo va a haber. Es cosa de ver lo que ha pasado ahora con el asunto de los correos electrónicos y todo el asunto, ¿cierto? ¿Ya? Los que tienen cámaras web y se conectan con internet, ¿saben ustedes que lo están viendo? ¿Ya? ¿Sabían o no? A muchos los están viendo. Especialmente si están con Skype. No, una broma. Bueno, condiciones climáticas cada vez más extremas. Esta foto es de esta semana, es de Chicago, del lago Michigan. Menos 51 grados Celsius. No sé si ustedes vieron la película que dice El día después del mañana. Entretenida, que se forma un ciclón. Un vórtice helado, ¿cierto? En Europa y en América. Bueno, sucedió algo muy similar. Situación que es rarazo que se dé. Se trasladó el ciclón, que está en el Polo Norte, se trasladó entre Norteamérica y Canadá. Entonces se produjo un ciclón que atraía todo el viento helado, igual que en la película. Vean la película de nuevo y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Bueno, eso ocurrió esta semana en Canadá. Imagínense el hielo, ¿ah? Impresionante. Bueno, el derrumbamiento de la moralidad, continuo dominio de la agenda homosexual, aprobación de abortos, casamientos gay, ¿ya? Y también todo lo que es el tema de la violencia. Violencia intrafamiliar, entre naciones, en las calles, es cada vez más terrible. Yo les recomiendo que lean ese pasaje de Lucas 17, que dice que como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot. ¿Cuáles eran las características de los tiempos de Noé? Era la gran violencia. Y en los tiempos de Lot, la sodomía. ¿Cierto? Así como usted, cuando esté como en esos tiempos, ahí va a ser mi venida. Ahí tenemos una pareja de hombres casándose, una pareja de mujeres. Tenemos un hombre ejerciendo violencia psicológica con una mujer, a través de las palabras. Violencia también aquí, los asaltos, y eso son cada vez más fuertes.